Hola, buenas, buenas, ya llegamos, no se altere, ya no desespere, este es su lugar. La entrevista oída, las noticias escondidas, voces conocidas. A sintonizar. Sabemos que no es sencillo. Dicen que al mundo le falta un tornillo. Eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá informar sintiendo el arte. Sabemos que no es sencillo. Dice que al mundo le falta un tornillo. Eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá formar su relato. Sueña Antonio con que la tierra que trabaja le pertenece. Sueña que su sudor es pagado con justicia y verdad, que hay escuela para curar la ignorancia y medicina para espantar la muerte. Sueña que su casa se ilumina y su mesa se llena. Sueña que su tierra es libre y que es razón de su gente gobernar y gobernarse. Sueña que está en paz consigo mismo y con el mundo. Sueña que debe luchar para tener ese sueño. Sueña que debe haber muerte para que haya vida. Sueña Antonio y despierta. Ahora sabe qué hacer. Y ve a su mujer en cuclillas, atizar el fogón. Oye a su hijo llorar. Mira el sol saludando al oriente y afila su machete mientras sonríe. Un viento se levanta y todo lo revuelve. Él se levanta y camina a encontrarse con otros. Algo le ha dicho que su deseo es deseo de muchos y va a buscarlos. Sueña el virrey con que su tierra se agita por un viento terrible que todo lo levanta. Sueña con que lo que robó le es quitado. Sueña que su casa es destruida y que el reino que gobernó se derrumba. Sueña y no duerme. El virrey va donde los señores feudales y estos le dicen que sueñan lo mismo. El virrey no descansa. Va con sus médicos y entre todos deciden que es brujería india. Y entre todos deciden que solo con sangre se liberará de ese hechizo. Y el virrey manda a matar y encarcelar y construye más cárceles y cuarteles. Y el sueño sigue desvelándolo. En este país todos sueñan. Ya llega la hora de despertar. Los otros cuentos. Relatos del subcomandante Marcos. Del subcomandante insurgente Marcos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Nuevamente aquí. Viernes de turismo, o Viernes Santo, bueno, que hay para todos los gustos, ¿eh? Bien ballista esto, hay para todos los gustos. Bueno, buenos días, buenas tardes y buenas noches, Carliños, María Rosa, Andresito, Jonita y quien les habla. Bueno, un saludo a toda la audiencia que esté prendido ahí de la espica y bueno, un gustazo estar compartiendo nuevamente un programa con ustedes y bueno, con la audiencia. Y saludos para los que no están, que deben estar de viajecitos y cosas así, ¿eh? Disfrutando el Viernes Santo y espero juntando a Marcela. Buenas aguas para todos y buenas aguas para ti, Marquitos. Muchas gracias. ¿Juntaron a Marcela hoy? ¿Como corresponde? No, yo falté a la cita. ¿Faltó a la cita? Bueno, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Una alegría estar acá en el mundo. Les falta un tornillo por Spica FM, comenzando otro programa de viernes. Que lo puedes estar escuchando algún otro día, por ejemplo, un sábado a las 10 a partir de las 9 de la mañana. O un domingo a partir de las 6 de la tarde. O los lunes para todo público, ¿no? Para toda la familia. A las 3 de la mañana. Ahí va. Se lo extraña de Térfilo, ¿no? Que la voz de Térfilo, habrán visto que la entrada no fue tan tan armoniosa como cuando está Eterfilo, pero así bueno. Le mandamos un abrazo. Un abrazo grande. Por ahí. Sé que creo que anda en el extranjero. Creo que anda en el extranjero por algo que me dijeron. Ya nos por ahí. Estará contando. Vamos a ver, vamos a ver. Igual, está pegando mucho el horario del domingo de la madrugada. Me crucé con uno en la calle, unos cuantos. Creo que tiene el micrófono apagado, John, ahí me da la impresión. Oh. No, está ahí. Bien. No, eso, que el horario de la madrugada del domingo me está pegando. Me están mandando mensajitos que no escuchan ese horario. Muy bien. Bien, ahí, le están mandando mensajitos. Bueno, me parece bárbaro. Bueno, y vamos a arrancar con unas músicas, capaz, como para inaugurar así. ¿Qué vamos a escuchar en el día? Pero vamos a escuchar, vamos a escuchar algo que pronto van a poder degustar, digamos, en próximamente acá en este espacio, que ahora cuando estén los comunicados, pero ya les voy diciendo que el próximo sábado, no este, no mañana, el otro sábado, vamos a tener ni más ni menos que al gran Leo Carlini de Pecho de Fierro, acá compartiendo el arte a la cacerola. Y bueno, justamente entonces nos vamos a escuchar unas musiquitas de Pecho de Fierro para ir haciendo boca. Y estaría bueno contar un poco de Pecho de Fierro, ¿no? Pecho de Fierro, que es una banda que nació en la ciudad de San José a partir de la disolución de la banda Globos del Sur. Eso es lo que dice la Wikipedia. Yo voy a agregar un dato, porque yo conozco esta historia. En realidad fue a partir de la disolución de la banda Lobos del Sur. Después le voy a pedir a Leo que corrijamos esto en la Wikipedia. Corríjalo usted. Sí, no, sí hubo un Globos del Sur, bueno, pero tengo que pedir permiso. Sí hubo un Globos del Sur, pero fue anterior a Lobos del Sur, a la banda que debo decir que por suerte participé de esa banda. Y bueno, y después de esa disolución ahí sí aparece Pecho de Fierro por allá, por el año 98. Y bueno, en el 2000 empezaron a grabar el demo Alma Criolla, Sangre y Acero. Y estos demos fueron grabados así, de forma artesanal, pero las canciones posteriormente serían revividas en otros discos. Y en el 2001 grabaron de forma independiente el disco Por Ser Poco, de que se editaron solo 100 copias, así que tenga alguna de esas copias, ha sido privilegiado con nada más que 100 copias hay de este disco. Y el disco contenía una versión del tema Por Ser Pocos de Tabaré Echeverri junto a otros 12 temas. Todo esto que le fue pasando a Pecho de Fierro también tuvo que ver con algunos concursos, por ejemplo Rock en Ruedas, que organizó CUTSA, entre el cual fueron ganadores. En el 2006 empezaron a grabar lo que sería su primer disco oficial, Pecho de Fierro, que se llamaría el disco homónimo, como hasta ahora todos siempre hemos tenido alguna cosa homónima. Y para este disco se integró el Michelo, que acá es Michel Fauci, en el bajo. Y bueno, de a poco se fue armando esta banda, que en el 2007 también editó finalmente Pecho de Fierro bajo el sello Perro Andaluz. En el 2008 grabaron Alma Criolla. En el 2010 se editó Pecho de Fierro en vivo, el primer DVD de la banda. Y bueno, la discografía de hoy por hoy de Pecho de Fierro es Pecho de Fierro, Alma Criolla, Pecho de Fierro en vivo, Negra Milonga, Silencio Bagual, Rock Criollo y Plantando en el Horizonte, que salió este año 2023. Y vamos a escuchar ahora un temita que es realmente una belleza. Para quienes no conocen Pecho de Fierro, que creo que no debe haber mucha gente que no conozca, pero bueno, mezclan folclore con rock, tiene influencias de Pink Floyd, tiene influencia de Tabaré Echeverri, tiene influencia de los Solimareños, tiene influencia de todo. Bueno, también tuvo un disco masterizado y le ha estado haciendo el sonido Ricky Musso. O sea que es realmente una banda muy ecléctica en sus en sus vínculos estéticos musicales, podemos decir. Y lo que vamos a escuchar ahora se llama Fuente de Rastrojos. Para olvidar carnaval. Jesús.